Radio Ciudadana 670. El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana. Espacio Abierto, un foro de análisis, generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos. De crítica, que haya más libertad, que haya más diversidad de propuesta. Y agradezco mucho a Inés que precisamente establezca los espacios que abran los micrófonos. Con sentido especial, Espacio Abierto. En 2009 el gobierno respondió a la crisis con recortes al presupuesto. ¿Qué nos espera para el 2010? ¿Qué hará el gobierno para mitigar los efectos de la crisis? Es durante la negociación presupuestaria que se establecen las prioridades para el próximo año. Es el momento de enterarte de lo que hacen sus representantes. Tú tienes el derecho a proponerles cómo y en qué gastar tus impuestos. Desde hace 10 años, Fundar Centro de Análisis e Investigación monitorea la negociación presupuestaria e informa oportunamente a la ciudadanía. A partir de septiembre, la discusión en la Cámara de Diputados sobre el destino de nuestros recursos empieza. Escúchanos en Espacio Abierto. Fundar te informa de lo que sucede en la negociación del presupuesto 2010, cada dos lunes, de las 10 a las 11 de la mañana en el 670 de AM. Visítanos también en la página web www.fundar.org.mx. Fundar y Radio Ciudadana en la negociación presupuestaria por un buen ejercicio de los recursos públicos. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenidos aquí a Espacio Abierto, hoy por supuesto coordinado por Fundar. La invitación a que estén con nosotros a lo largo de esta hora y por supuesto nos hagan llegar sus dudas, comentarios y sugerencias. Ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio, Yusín, buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor. Buenos días a todo el equipo del INER que hace posible este espacio. Buenos días a ustedes, Radio Escuchan. Gracias por estar con nosotros. Como cada dos lunes, Fundar Centro de Análisis e Investigación está al aire en Espacio Abierto y, como siempre, Fundar les propone un análisis de la información desde el punto de vista de la sociedad civil. Hoy es un día importante, es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto y justamente hablaremos en este programa de salud y más específicamente de los avances y retrocesos en el país en materia de legalización de interrupción del embarazo. Nos interesa conocer su opinión al respecto. ¿Qué le parece la situación del país cuando se piensa en despenalización del aborto? ¿Según usted hubo avances o al contrario México tenía que hacer más en materia de despenalización del aborto? Llámenos para compartir su punto de vista. ¿A qué números nos pueden llamar? Con todo gusto, la invitación para que se pongan en contacto con nosotros, teléfonos abiertos y a su disposición. 5604-8229 y 5604-7926. Lada sin costo, línea gratuita al interior de la República, 01800-670-1680. Además de nuestros mensajes de texto vía celular, envíenlos al 30003. Escriban la palabra ciudadana, hagan un espacio su mensaje, lo estaremos leyendo aquí en el programa. Y vamos a la sección de noticias. El lunes 28 de septiembre no se celebra solamente el día de la despenalización del aborto, también es el Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información, que se promulgó en Bulgaria en el 2002 para reconocer la importancia de ese privilegio en la vida democrática de las naciones. Para esta celebración, el gobierno capitalino, la sociedad civil y InfoDF realizan hoy la primera feria de la transparencia en el Zócalo de la ciudad. Esto con el fin de que la ciudadanía haga uso de su derecho a la información. Esta feria ya inició a las 9 y termina a las 18 horas en esta tarde. Y les invito a darse una vuelta al Zócalo. Habrá actividades lúdicas y culturales, así como explicaciones sobre cómo realizar una solicitud de información. En conferencia de prensa ayer, el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el InfoDF, Salvador Guerrero, destacó la importancia de que la población vigile lo que pasa con los recursos fiscales. Indicó que el acceso a la información es un instrumento poderoso que tiene la ciudadanía para exigir una revisión de cuentas. lunes 28 de septiembre no se celebra solamente el día de la despenalización del aborto, también es el Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información, que se promulgó en Bulgaria en el 2002 para reconocer la importancia de este privilegio en la vida democrática de las naciones. Para esta celebración, el gobierno capitalino, la sociedad civil y InfoDF realizan hoy la primera feria de la transparencia en el Zócalo de la ciudad. Esto con el fin de que la ciudadanía haga uso de sus derechos a la información. Esta feria ya inició a las 9 y termina a las 18 horas en esta tarde. Y les invito a darte una vuelta al Zócalo. Habrá actividades lúdicas y culturales, así como explicaciones sobre cómo realizar una solicitud de información. En conferencia de prensa ayer, el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el InfoDF, Salvador Guerrero, destacó la importancia de que la población vigile lo que pasa con los recursos fiscales. Indicó que el acceso a la información es un instrumento poderoso que tiene la ciudadanía para exigir una revisión de cuentas. Justamente hablando de transparencia, es una de las características fundamentales para llevar a cabo los procesos de elección del Ombudsman. Hoy daremos a conocer el nombre del nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El sábado se finalizaron las 24 entrevistas a los candidatos a la presidencia de esta comisión. Hasta ahora, el proceso de selección, por lo menos el que se ha desarrollado en el recinto legislativo, ha sido bastante transparente, y hoy las nuevas integrantes de la comisión dictaminadora van a elaborar la propuesta que se subirá al pleno. Existe el compromiso de que dicha reunión sea abierta al público, así que el proceso para elegir al próximo Ombudsman capitalino culminará esta semana. Y por primera ocasión en la historia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal participan 24 candidatos, algunos de ellos con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y con el respaldo de alrededor de 180 organizaciones y ciudadanos, y otros con ninguna experiencia reconocida en la materia y apoyados por organizaciones como la Asociación de Motociclistas Alfonso Sotomayor y Fundación por Análisis e Investigación, pertenece justamente al grupo Relevos 2009, quien monitorea los procesos de elección en los organismos autónomos este año. Una de las causas de esta vigilancia es que son procesos que no pasan por las urnas, pero que pueden impactar de manera importante sobre la vida democrática del país. No solamente es determinante que el proceso sea transparente y más incluyente para que garantice legitimidad al nuevo titular, sino que es primordial que el titular tenga un perfil adecuado, y el grupo Relevos estableció un perfil idóneo con base a principios internacionales de derechos humanos. Los elementos mínimos de un buen perfil son la independencia de todo poder, la trayectoria reconocida, contar con un programa de acción, un trabajo con la sociedad civil y el conocimiento del marco jurídico en derechos humanos local, nacional e internacional. Y pueden encontrar más información sobre todo este tema en la página de Relevos 2009, www.relevos2009.org.mx. Asimismo, otro proceso importante es el del IFAI. La semana pasada, el presidente Calderón designó a Wanda Sigrid Arce Columna y María Elena Pérez Jan como comisionadas del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el IFAI, para un periodo de 7 años. Ambas deberán esperar 30 días antes de tomar posesión de su cargo, periodo en el que el Senado podría objetarlas por mayoría. La nominación de Arce Columna ha desatado polémica por su cercanía a Calderón, a quien asesoró durante la transición del 2006, luego que fue secretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional. Y es importante recordar que el papel del IFAI es bastante importante justamente en cuestión de transparencia. Le corresponde establecer la política de transparencia, es decir, las acciones del gobierno orientadas a maximizar el uso social de la información y dar contenido sustantivo a los principios democráticos de rendición de cuentas y publicidad establecidos en el artículo 6 constitucional. Y justamente se me antoja regalarles un libro sobre la importancia de la transparencia en los procesos de elección de estos organismos autónomos. A las 5 primeras personas que nos marcan, les regalamos este documento que se titula Construyendo Legitimidad y Confianza transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en los nombramientos de titulares de órganos autónomos y de autonomía limitada. Es un documento que se realizó que fue realizado por Fundar y artículo 19, y les repito, a las 5 primeras personas que llaman les regalamos este libro. Radio Ciudadana, teléfono 5604-7926, 5604-8229, larga distancia sin costo 01800-670-1680. Radio Ciudadana, espacio abierto. Son tus diputados, los elegiste, te representan, pero ¿sabes lo que hacen? Síguelos en el itinerario legislativo de Aide Pérez. Itinerario legislativo con Aide Pérez. Buenos días, Aide, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal, Justine? Buenos días. A ver, cuéntame, ¿qué nos vas a contar hoy? Mira, el día de hoy el tema a tratar es la glosa del tercer informe de gobierno del presidente de la República que dio inicio el 15 de septiembre. ¿Qué es esto de la glosa? Bueno, pues como todos sabemos, el 1 de septiembre el presidente rindió su tercer informe de gobierno ante el Congreso de la Unión. La glosa del informe se refiere a la explicación que hacen de dicho informe los secretarios de Estado a través de comparecencias ante la Cámara de Diputados y de Senadores. El formato de la glosa es muy sencillo. Los secretarios de Estado acuden al pleno de cualquiera de las dos cámaras y hacen una presentación breve acerca de los resultados de su gestión durante el último año de gobierno, bajo protesta de decir verdad. Los legisladores, por su parte, suben a la tribuna y dan sus puntos de vista, críticas y hacen diversos tipos de cuestionamientos a los que el secretario tiene la obligación de responder en su siguiente intervención. El día de hoy quisiera resaltar la importancia de estas comparecencias. La glosa del informe es un ejercicio muy importante en el contexto de la separación de poderes y para el sistema de rendición de cuentas de nuestro país. En primer lugar, porque es uno de los mecanismos más importantes de control y contrapeso con los que cuenta el poder legislativo con respecto al poder ejecutivo. Es a través de estas comparecencias que los legisladores pueden presionar al ejecutivo y lograr algunos cambios para que lleve a cabo una buena gestión encaminada a atender y a satisfacer las necesidades de la población. En segundo lugar, es uno de los ejercicios más claros de rendición de cuentas que lleva a cabo el Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo, pero también ante la ciudadanía. Por medio de estas comparecencias, la ciudadanía puede saber el estado que guarda la nación y puede exigir con mayor conocimiento de causas y efectos, por un lado, una mejor gestión del gobierno y por otro, una mejor representación de parte de los legisladores, o sea, nuestros representantes. Al día de hoy, Justín, son 4 los secretarios de Estado que han ido a comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados y 7 los que se han presentado ante la Cámara de Senadores. De acuerdo al calendario establecido, solo falta que comparezca ante la Cámara de Diputados el día de mañana Patricia Espinosa Candellano, secretaria de Relaciones Exteriores. Y pues justamente creo que en medio de la crisis que estamos viviendo preocupa mucho el tema fiscal. Y cuéntanos un poco lo que pasó el martes pasado, creo que fue la comparecencia de Cárcens. Sí, el secretario de Hacienda, Agustín Cárcens, ya compareció ante Cámara de Diputados y ante Cámara de Senadores. Podemos resaltar en esta comparecencia que no solo sirvió para explicar el desempeño de la política económica durante el 2009, sino que se centró en la propuesta de paquete económico 2010 que acaba de entregar al Congreso para su discusión y aprobación. En su exposición, Carsten dijo que la propuesta enviada por el Ejecutivo se trata de una respuesta responsable que corresponde a una verdadera situación de crisis y que evita recurrir a este espejismo de que pueden obtenerse beneficios sin hacer esfuerzos. Sin embargo, todas las fracciones parlamentarias, con excepción del PAN, sentaron sus posicionamientos haciendo fuertes críticas hacia su gestión y hacia la propuesta del paquete económico. Al referirse a la crisis económica que el país enfrenta, se dijo que el catarrito se convirtió en un cáncer pulmonar y que el nuevo tratamiento propuesto por el Ejecutivo requiere que los que siempre han pagado impuestos ahora paguen más, mientras que las grandes empresas siguen manteniendo sus paraísos fiscales. En términos generales, se expresó un rechazo generalizado a la creación del impuesto contra la pobreza por considerar que generará un efecto negativo en los más pobres y porque no elimina los grandes hoyos del sistema tributario. También se dijo que no se permitirá la reducción de los recursos a los programas destinados a impulsar la competitividad del campo, la soberanía alimentaria y demás programas sociales. Para concluir, Justín, me gustaría decir que este año, con este contexto ya ya que las fracciones parlamentarias sentaron sus posturas, este año la negociación presupuestaria se antoja muy complicada. Las fracciones parlamentarias expresaron sus posturas y están muy alejadas de la propuesta del Ejecutivo. Afortunadamente, habría que decir, pues como en Fundar lo hemos dicho, la estrategia, desde nuestro punto de vista, no debe ser la creación de nuevos impuestos, sino una mejor planeación del gasto y un mejor ejercicio de recursos, así como un ahorro importante de la administración pública y realizar acciones para estimular la inversión productiva o la generación de empleo. En fin, así están las cosas en la arena legislativa y bueno, nosotros seguiremos de cerca este proceso de negociación presupuestaria que dura hasta el 15 de noviembre y los mantendremos informados. Sí, muchas gracias, Aire. Y creo que si los radioescuchas te quieren compartir comentarios justamente sobre tu editorial o si quieren preguntas, te pueden escribir, ¿no? Sí, claro que sí. Mi correo es Aire, que es hayre@fundar.org.mx. Bueno, pues gracias, Aide, y estamos en contacto. Gracias, es un buen día. Y vamos a la noticia 4 sobre el corte justamente a presupuesto que afecta a los recursos del programa de VIH en el INER. Es una noticia preocupante porque con este recorte por presupuestal aplicado por el gobierno federal, los recursos del programa de VIH del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, disminuyeron 823 mil pesos. Desde agosto no se realizan pruebas de laboratorio para determinar el nivel de avance del virus en pacientes de nuevo ingreso y tampoco se administran medicamentos de alto costo a los hospitalizados. Esto se contrapone con las declaraciones de la Secretaría de Salud, pues aseguró que está garantizado el abasto de medicamentos antirretrovirales para los portadores de VIH-Sida que carecen de acceso a las instituciones de seguridad social. Sobre el presupuesto para 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijó un techo de 137 millones de pesos para el INER, equivalente a una disminución de 22% con respecto al autorizado para 2009, y el programa de VIH muestra una reducción del 25%. Radio Ciudadana 670. Impuestos y gastos. Políticas fiscales. Economía. Proceso presupuestario. Transparencia. José María Marín te invita a echarle un ojo a las finanzas públicas. Buenos días, José, ¿cómo estás? Muy buenos días, Justin, y un saludo para tu auditorio. A ver, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues hoy en la editorial me gustaría desviarme un poquito de lo que hacemos típicamente al ver lo que es la economía y las finanzas públicas y el presupuesto, porque me gustaría hacer una reflexión acerca del proceso que se está dando alrededor de este nuevo impuesto del la contribución a la pobreza, ¿no? Que se ha vuelto un tema pues muy controversial. Particularmente la reflexión que queríamos hacer es, nosotros ya hemos visto que se ha hablado desde Hacienda, se han escuchado declaraciones donde dicen de que no hay un plan B, o que también dicen de que están ganando la discusión de este nuevo gravamen, y lo que nos estamos dando cuenta es que desafortunadamente esta actitud no demuestra un espíritu de negociación democrática. Resolver los problemas de las finanzas públicas, particularmente el problema de ingresos, no se trata de una competencia o una carrera entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino se trata de poder resolver estos problemas a fondo de una manera donde el ganador sea el país y no sea un partido político. Un factor importante que ha afectado la discusión es la falta de información que produce el Ejecutivo en torno a estas nuevas propuestas de política pública. Para darles un ejemplo, si leen la propuesta del 2%, ¿no?, se presenta un resumen sobre este nuevo gravamen y no se presenta un análisis de quiénes son los ganadores o los perdedores de este nuevo gravamen. No se hace, por ejemplo, un análisis acerca del impacto de este gasto. Este tipo de información es necesaria para que exista una discusión participativa, para que las decisiones que lleguen con pleno conocimiento de los tomadores de decisiones, en este caso pues los legisladores que tienen que aprobar este nuevo gravamen. Otra pregunta, por ejemplo, que nos surge es, ¿por qué solamente se propuso el 2%? ¿Qué otras opciones hay? De nueva cuenta, la falta de opciones, o al menos un análisis de estas opciones consideradas por el Ejecutivo, con los costos y beneficios, es necesario para justificar cualquier política pública, y pues como nosotros vivimos en un sistema democrático, eso es lo que debería haber ocurrido para poder justificar el 2%. Desafortunadamente no estamos viendo este tipo de información, no se ha presentado por parte del Ejecutivo, y en lo que estamos viendo que se ha convertido pues es más o menos una pelea de ver quién tiene más poder, ¿no?, para poder imponer su voluntad. En ese sentido, pues vemos que la discusión tristemente no se está llevando por un camino democrático como debería de ser, y pues lo que nos gustaría ver a todos los mexicanos y las mexicanas es pues más información para poder tener la certeza que la solución que se tome es la correcta. Pero además, ¿no es una medida ya enterrada? Porque ya todos los legisladores han dicho que casi están opuestos a ese impuesto del 2%, y es grueso decir que no hay otras alternativas, ¿no?, de parte del Ejecutivo. Claro, pues es muy... Es una situación, ¿no?, muy difícil en términos de que pues no se propuso otra alternativa, ni siquiera sabemos cuáles fueron las otras alternativas, y pues estamos llegando a un entronque donde no podemos tirar ni para la derecha ni para la izquierda, porque pues el legislativo tiene una postura, el ejecutivo tiene otra postura, y no hay un espíritu de negociación, de discusión abierta, de participación para poder diseñar la solución más factible y donde los ganadores sean las los ciudadanos de este país. Bueno, pues muchas gracias a José por compartir esos comentarios con nosotros. Gracias, Oki. Hasta luego. Hasta luego. Radio Ciudadana 660. Comentaba al inicio de este programa, hoy es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, y en este marco se organiza la marcha por el derecho a decidir del Monumento a la Madre para llegar al municipio a Juárez. Se inicia a las 4 de la tarde y el lema de la marcha es: decidir no es un delito, decidir es un derecho. Para saber un poco más sobre este tema, escuchamos la cápsula que nos ha preparado Karen Pérez sobre este tema justamente. El día de hoy se celebra el Día Internacional por la Despenalización del Aborto. Esto fue declarado durante el 5º Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe. 3 años después, en 1993, surgió la campaña mundial cuyo objetivo es empujar la libertad de las mujeres para que elijan de forma libre y responsable la continuación o interrupción de un embarazo. En la capital mexicana, dos fechas importantes marcan un avance en el derecho de las mujeres a decidir. Una es el 24 de abril del 2007. La Asamblea Legislativa del DF aprobó la ley que despenaliza la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Esta ley incluye mecanismos para la impartición de servicios de salud adecuados y mejora los mecanismos para la protección a una maternidad libre, informada y responsable. El 28 de agosto del 2008, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, con 8 votos a favor, declarar la constitucionalidad de la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación en el DF. Esta decisión histórica constituye la sentencia más importante en el reconocimiento al derecho de las mujeres en México. Sin embargo, en el último año se han aprobado en 16 congresos estatales iniciativas que protegen el derecho a la vida desde la concepción, obstruyendo el avance por el derecho a decidir de las mujeres y poniendo en peligro los logros alcanzados en la capital mexicana y que benefician a mujeres de todo el país. De seguir así el panorama, podríamos llegar incluso a la penalización del uso de dispositivos anticonceptivos, contraviniendo la política pública sexual y a los derechos reproductivos de las mujeres en México. Escuchemos qué opina la gente sobre el tema. ¿Qué opinas sobre la despenalización del aborto? Pues a ver, estoy unida a 20 años. Una medida correcta, justa, porque te da más de la opción de elegir. Si tienes un hijo y no está en tus planes, se puede, no sé, no tanto arruinar la vida a ti, sino a esa persona, porque muchas veces no los tienen con amor, entonces, o los abandonan. Entonces, que esté ese proceso legalizado se me hace muy factible, y aunque también hay que avanzar en la legislación, porque es, aún como es un poco un tema tabú, un tema un tanto prohibido, no se habla tanto del tema, no se difunde y muchas personas no saben a dónde recurrir o qué hacer. Antonio Salamanca, tengo 26 años. Estoy a favor de la despenalización del aborto porque todas las mujeres tienen la libertad de decidir por su cuerpo. Entonces, sería un avance para el gobierno en dar esta oportunidad a que las mujeres que también están en riesgo por tener un producto que puede ocasionar la muerte, salven su vida, ¿no? A través de este proyecto de despenalización, el cual debería extenderse a toda la República. ¿Qué opinas sobre el caso de mujeres encarceladas por practicar un aborto? Soy Eder García Antida, tengo 23 años. Yo opino que ninguna mujer debe ser encarcelada por practicar un aborto, pues es una decisión muy personal. Yanay Monroy Marín, 22 años. Opino que es bastante injusto porque pues la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, además de que pues no está matando a nadie. Soy Carolina Figueroa y tengo 20 años. Pues se me hace una medida muy drástica porque mujeres y hombres pues tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras actitudes. ¿Qué opinas sobre el caso de mujeres que mueren por abortos clandestinos? Antonio Salamanca, bueno, las mujeres que pierden la vida por un aborto realmente pueden haberse salvado siempre y cuando se les haya respetado su derecho a su cuerpo, porque cada una de las mujeres es libre de decidir qué hacer con él. Entonces, si el gobierno apoyara esa decisión de ella, pues no habría tanta mortalidad en la sociedad mexicana. Elizabeth Zúñiga, 20 años. Esos casos son una verdadera pena porque muchas veces acuden ahí por necesidad, por desesperación, por falta de información o de apoyo. Entonces la ven como una forma fácil, pero no se informan en cómo puede ser factible o cuidar su salud o preocuparse. Y también, bueno, aparte de que pueden perder la vida, pueden perder una nueva esperanza de ser madres porque muchas casas quedan estériles. Entonces, ya la muerte o tener estériles se me hace muy malo a quien tiene esa necesidad, no tanto por capricho o por gusto, sino porque necesita, porque no sabe sus planes, porque no lo desea, porque está enferma, no sé, hay muchos factores, entonces es una pena que mueran por eso. Para Espacio Abierto, Karen Pérez García. Radio Pública, en su máxima expresión. Estoy aquí con Daniela Díaz de Fundación para la Necesidad de Investigación y Natalia Reyes de la organización Kinal Amstetich para justamente hablar del tema de salud y de también lo que acabamos de escuchar de la legalización del aborto. Buenos días a las dos. Buenos días, Justin. Bueno, es que realmente no tenemos tiempo de empezar la discusión porque tenemos que ir a un corte, así que primero vamos a un corte y luego regresamos y empezamos con el tema, ¿no? Y con ustedes. Estás escuchando Espacio Abierto. Y estamos de regreso en Espacio Abierto y estoy aquí con Daniela Díaz y Natalia Ríez de Kinal Amstetich. Daniela, estamos hablando del evento de hoy a las 4 de la tarde. ¿Nos puedes decir un poco más sobre esta marcha? ¿Cuál es el objetivo de esta marcha? Bueno, gracias por preguntar. Y el objetivo es hacer ver a las autoridades y a la población en general esta afrenta que se está haciendo directamente sobre el cuerpo de las mujeres. Todas estas contrarreformas, por llamarle de alguna manera, estatales, que ya son 16 las entidades federativas, que como escuchamos en la cápsula, inclusive ha implicado el encarcelar a mujeres por practicarse un aborto, es una agresión legal hacia el cuerpo de las mujeres. Y lo que ya ha sido la gota que rebasó el vaso es la ratificación de Chávez como procurador. Sobre las explicaciones, los radioescuchas yo creo que saben muy bien que el historial negro de Chávez ya sabes en cuanto a los feminicidios en Chihuahua, particularmente Ciudad Juárez, su actuar fue no solo negligente, sino de humillar a las madres de las muchachas y mujeres asesinadas. Hay recomendaciones hacia México de organismos internacionales sobre la actuar de Chávez. Toda esta serie de antecedentes fueron absolutamente no oídos por el Senado y, bueno, no oídos de partida desde el ámbito federal para haber retirado la candidatura de Chávez. Entonces, la agresión es una agresión planificada, concertada, decidida desde los grupos más conservadores en contra de las mujeres y particularmente en contra de su derecho a decidir. En consecuencia, constitucionalmente somos ciudadanas de segunda clase. No es cierto que nos ampare la Constitución a todos los que habitamos en México de manera igualitaria. Sí, justamente creo que hoy es un buen día para hacer un balance, ¿no?, en materia de despenalización, ¿no?, del aborto, porque Karen, en el reportaje que dio, ha hablado de dos fechas importantes, ¿no?: la aprobación de la ley que legaliza en el Distrito Federal el aborto en 2007 y luego en 2008 la declaración de constitucionalidad de la despenalización por parte de la Suprema Corte. Dos años después de esta ley, ¿cuál es el balance que se puede hacer, Tani? Bueno, en el ámbito del Distrito Federal el balance es excelente. La atención en servicios de salud públicos, el que exista esa garantía hacia las mujeres ha implicado que las condiciones de riesgo han disminuido de sobremanera. Hay una alta demanda, las mujeres están muy informadas porque se acercan en el periodo muy temprano de embarazo. Ha habido un aumento en la educación evidentemente reproductiva de la población capitalina y también nos da cuenta el número de mujeres que se acercan desde el Estado de México y de las otras entidades colindantes al Distrito Federal, la necesidad que estos servicios de salud público se otorguen en el resto de la República. Sí, porque justamente, ¿qué está pasando en el resto de la República? Mientras más avance esta acción, que ya insisto, bueno, insistimos en las organizaciones feministas y las feministas, es que evidentemente es concertada por parte de los grupos conservadores, más son las condiciones de riesgo para las mujeres. O sea, los abortos no se dejan de practicar. No, eso está clarísimo. Y el problema es que aumenta la condición de riesgo conforme a la condición económica de la mujer. Sí, mientras más pobre, más riesgo. Mientras menos pobre, menos riesgo. Yo encuentro justamente cifras, o que justamente en 2006 había más de 1,600,000 embarazos que terminan en abortos espontáneos, ¿no? Así que sí, es algo que ya ha pasado y antes, aunque no estaba despenalizado, es muy importante decirlo. Y creo que justamente lo importante que hay que subrayar son los 16 estados, ¿no?, de la República que ya han hecho modificaciones a su constitución. ¿Podrías platicar un poco más de ese asunto? Sí, bueno, las modificaciones a las constituciones estatales, en términos muy generales, coinciden en otorgarle personalidad jurídica, es decir, reconocer como si fuera un nacido al óvulo fecundado. Desde el momento de la fecundación del óvulo se le reconoce como una persona nacida, ¿no?, en términos jurídicos. Eso es, de diversas perspectivas, una falacia. Y además, también es una falacia, aparte de que evidentemente por ciertas características neurológicas todavía no se puede considerar una persona, es porque las entidades federativas tampoco están otorgando todas las garantías que implica que se le reconoce a una persona nacida. Por ejemplo, salud, alimentación, todo lo que debería dársele tampoco lo dan. Entonces, por donde se vea y desde el ángulo que se vea, es una falacia, es una agresión hacia las mujeres y finalmente se está tomando una decisión en la vida de las mujeres, principalmente por hombres, concentrados en estos partidos políticos de carácter sumamente conservador que han actuado en una mancuerna perfecta, que ha sido el Partido de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Institucional y el Partido Verde Ecologista. Principalmente ellos tres han promovido estas. Se les llama, estas reformas constitucionales a nivel estatal, se les llama contrarreforma coloquialmente para que el auditorio entienda, porque todo esto empezó de manera acelerada después de precisamente tanto de la aprobación de la reforma por la despenalización del aborto en el Distrito Federal como la resolución de la Corte de declararla constitucional, ¿no? Entonces, a lo que yo me refería con lo que en la Constitución somos de segunda es que sí, la Constitución nos reconoce como a todos iguales. Sin embargo, en los hechos eso no está ocurriendo. Entonces, ahí ciertamente nos ampara de sobremanera la resolución de la Corte, que fue muy clara y además con una votación mayoritaria. No obstante, la realidad es donde hay un gran problema. Sí, es, al final es un problema de salud, porque pues lo que pasa, como creo que una de las personas que Karen había entrevistado decía, no es posible que se mueran estas mujeres, o si no se mueren también hay como muchas posibilidades que ya no pueden ser madre otra vez porque hay complicaciones a estos abortos que están haciendo en la clandestinidad, ¿no? Y es un problema de salud por no haber tenido buena atención, ¿no? Y está con nosotros Natalia, y me gustaría saber, porque en general, justamente ustedes en Quinal, que están trabajando con las mujeres indígenas en los tres estados más pobres de México, y justamente la muerte materna también es un tema que afecta mucho estas mujeres, que también es un problema de atención, ¿no? Que son mujeres que durante el embarazo no reciben la buena atención. Cuéntanos un poco más de la situación en estos tres estados, que son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Pues, gracias. Sí, gracias también por la invitación. Pues, me gustaría enfocar un poco con lo que estaba diciendo Daniela, con el corte de presupuestario sobre el asunto de planificación familiar, que se retira el subsidio en insumos para la planificación. Sí, precisamente en nuestros estados se ha hecho como un trabajo en lo comunitario con las compañeras indígenas para que promuevan entre ellas el recibir una atención de calidad, con respeto y sin discriminación por parte de los prestadores de servicios de salud, pero además por las autoridades. Y sí, se presenta como un problema serio, además de que ya algunas personas de la Secretaría de Salud dicen que el aborto en general ya debería ser un problema de salud pública, pero no se ha manifestado oficialmente de esta forma. Sí, cuando las mujeres reciben mala atención en los centros de salud y luego se corre la voz, la gente ya no acude. Entonces, por eso luego se atienden en sus casas, con parteras y eso, pero de repente no surge todo tan bien como debiera, existen las complicaciones. Y pues, esto impacta, sí, en el desarrollo, en la calidad de las familias, pero me... Hay un problema directamente de atención, ¿no? Sí. Que está dando a estas mujeres y sobre todo en estos tres estados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, quería decir a los radioescuchas que justamente Quinalantequí, como fundar, hacen parte de la coalición por la salud de las mujeres, y esta coalición es justamente uno de sus objetivos, es empujar los temas de salud y sobre todo con el ejecutivo y con los legisladores. Y Dani, a ver, ¿qué ha pasado con este paquete económico 2010 cuando lo vemos del lado justamente de salud, ¿no? ¿Cuál es la opinión de la coalición? Bueno, ahí hay mucha tela de dónde cortar la pregunta que acabas de hacer. Vamos por partes. La Coalición por la Salud de las Mujeres, en conjunto con la Comisión de Equidad de Género, la Secretaría de Hacienda, el IMUJERES, Función Pública, que ahora lamentablemente dejaría de existir, esperemos que no, CONEVAL, logró para el 2009 y 2008 establecer presupuesto específico para las mujeres. Hicimos un espacio de amplia participación en la propia Cámara de Diputados que se llamó la Mesa Interinstitucional. Para el 2010 encontramos en el proyecto de presupuesto nuevamente este presupuesto establecido específicamente para mujeres, que se le dice etiquetado, ¿no? Así se llama la jerga presupuestaria. No obstante, vemos que se introdujo el programa de desarrollo humano Oportunidades. Oportunidades es un programa que no tiene enfoque de género, no es específicamente para mujeres. Entonces, el que se haya incluido este presupuesto para oportunidades nos parece un poco tramposo, o por no decir directamente tramposo, ¿no? No está alterando la cifra de manera significativa. De hecho, aquí la traigo, significaría el 83% del presupuesto, un poco más del 83% del presupuesto específicamente destinado a las mujeres. Eso por un lado. Lo otro que vemos es que nuevamente hay una gran opacidad en cuanto a los indicadores en salud reproductiva para las mujeres. Sí hay algunos establecidos de antemano, no obstante, como ha venido ocurriendo desde el año 2004, que se puso en marcha el Seguro Popular, la mayoría del presupuesto en salud para población abierta, es decir, población sin PMX, Sedena, Marina, INS e ISPE, se concentra en el Seguro Popular. Y los indicadores del Seguro Popular son de afiliación, cuántas familias se afilian. En términos generales así es. De hecho, ahora el Seguro Popular tiene un gran significado en cuanto dinero es para la Secretaría de Salud para todo el país. También se traje la cifra, significa el 58.61% de lo que sería para el 2010. Asimismo, en el presupuesto, es decir, para cerrar el punto, los recursos que van destinados al Seguro Popular en verdad sirven para solventar los servicios de salud de todo el país, no solo para la población que se afilia. Y dentro de esos servicios de salud están, en términos ideales, los servicios de salud para salud reproductiva. Y creo que justamente el Seguro Popular y el gobierno sigue diciendo vamos a lograr la cobertura universal, y del otro lado hacen los recortes. A ver, ¿cómo te puede? Ahí también hay muchísimos problemas. El gobierno dice eso en términos discursivos, lo cual también es muy grave, porque también le miente a la nación, porque la exposición de motivos, que es un documento que viene en el proyecto del presupuesto, donde dice cuáles son las intenciones del presupuesto, de qué hacer con esos recursos, el para qué, se establece que la afiliación al Seguro Popular se va a concentrar en dos tipos de poblaciones. Y si se sacan las cuentas, se ve que en realidad no se va a cumplir la meta establecida en 2010 de afiliación al Seguro Popular. Y para lo que resta del 2009, nosotros sabemos que la afiliación se canceló, y que inclusive salió una nota que se le hace una entrevista al comisionado nacional y reconoce que se cancela. Y se establece en el proyecto de presupuesto que para el 2010 se va a concentrar la afiliación en las mujeres embarazadas, en el programa de embarazo saludable, que los recursos van por el Seguro Popular, y en el Seguro Médico para una nueva generación, que son los niños recién nacidos, se afilian de manera inmediata al Seguro Popular. O sea, ahí va a estar la afiliación. Se acaba la afiliación amplia y está concentrado en esos dos tipos de población. No se va a cumplir la meta en 2010 y difícilmente se ve que se vaya a cumplir en 2012. ¿Y esto qué implica? Que esta pregunta implica que en la condición de rezago que están los servicios de salud del país, principalmente donde están concentradas las poblaciones indígenas y las urbanos marginales, es muy difícil que se lleguen a los niveles básicos mínimos necesarios para una atención buena, podría decirse, y menos, o sea, muy difícil lograr terminar con estos rezagos existentes, y salir aún más de estos rezagos, eso sí ya es prácticamente imposible. Sí, gracias, Dani. Solamente quería recordar a los radioescuchas que pueden llamarnos para hacer comentarios, compartir sus dudas, sus preguntas sobre este tema de salud que estamos del cual estamos hablando aquí con nuestras dos invitadas, y también para ganarse el libro que les estamos regalando, que se llama Construyendo Legitimidad y Confianza, es un libro sobre los procesos de elección de los titulares de los órganos autónomos, y fue realizado por Artículo 19 y Fundar. Así que llámenos, Víctor, ¿nos puedes dar otra vez los números de teléfono? Con todo gusto, 10:45 a.m, teléfonos aquí en cabina, 5604-8229 y 5604-7926. Y solamente faltan 15 minutos para que nos puedan llamar, así que márquenos rápido. Natalia, justamente Daniela nos estaba contando, ¿no?, de estos problemas de salud, y que parece que es evidente que el gobierno no está respondiendo bien a todos estos problemas. Ustedes en Quinal, que hacen mucho trabajo de campo, cuéntanos un poco cómo ven justamente las necesidades de las mujeres indígenas, porque como bien lo decía Daniela, es una población que está mucho más expuesta que otras, ¿no? Sí, sí, de hecho en las comunidades, bueno, por lo menos en donde me ha tocado estar más, en campo, en Guerrero, sí hay como cierta disposición entre el gobierno local, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Mujer, pero en la cúpula mayor, ¿no?, en la Secretaría de Salud, pues si se ven estos recortes, se corta el presupuesto estatal, y por lo tanto baja como todavía un poco el nivel de calidad de los hospitales y de atención. Pero ahorita me surge como la duda, porque para ellos calidad en la atención es tener personal capacitado, pero en urgencias obstétricas y tener la infraestructura y el equipo, para ellos calidad en la atención. Sin embargo, para las mujeres, tener calidad en la atención es que te traten bien, que no te discriminen, que te dejen pasar a veces con tu compañero, en fin, ¿no? Como un cambio de actitud también, sí, ¿no? Que es como importante, ¿no? Sí, no lo visibilizan, o sea, más allá del presupuesto y del subsidio y este tipo de cosas como más tangibles, nos hemos topado más con esas situaciones, pues que la mayor parte de las denuncias es con la calidad en la atención, pero en la atención humana. O sea, un ejemplo, ¿no? Me imagino que tienes muchas historias, sí, que contar, porque seguramente las mujeres allá te han contado muchas cosas, ¿no? ¿No podrías compartir una de ellas con Sí, mujeres? Por ejemplo, una persona de una comunidad en la costa, va al... era su décimo hijo, una señora de alrededor de 40 años, y los 9 anteriores los tuvo con la parte de la comunidad. Entonces ya iba al hospital regional a practicarse su último parto, para que le pusieran el dispositivo intrauterino. A eso solamente iba. Entonces estuvo en trabajo de parto durante más de 12 horas, no, casi 20. Este está documentado, o sea, no estoy hablando solamente hacia el aire, o sea, le decían, vuelvan, vaya y camine, vaya y coma algo, mire, no sé, señora, pues todavía no tiene 2, hasta que tenga más, ¿no?, pues de dilatación, ¿no? Entonces la señora hizo todo lo que le dijeron, en la madrugada entraría en trabajo de parto, pero el médico que la atendió le dijo que su bebé había nacido muerto. Pero la señora logró ver cómo respiraba. Entonces fue ahí todo un asunto de entrevistar a la señora, de consultar con el reporte médico. Bueno, nada encajaba. Esto se llevó ante el comité jurisdiccional. El comité dijo, okay, vamos a tomar cartas. La secretaria se lo dijo también lo mismo, pero hasta el momento no ha pasado nada. Es un... que no sabemos qué sucedió. Bueno, tenemos la versión de la señora, o sea, contada desde que empezó su trabajo de parto hasta que le dijeron del hospital, le ponen y le dijeron, no, señora, no haga la denuncia porque va a perder mucho tiempo, le va a costar dinero, sí, ¿no? Porque nos habían dicho de la Red de Regreso de Derechos Humanos que la señora debía de hacer una denuncia ante el Ministerio Público para solicitar una necropsia al cuerpo para ver las causas que originaron su muerte, pero la señora no quiso, ya la acusaron del hospital. La señora es indígena mixteca y bueno, en su comunidad ya se supo que en ese hospital matan niños, entonces ya no van a tener el hospital. Problema de confianza, ¿no? ya no van a atenderse al hospital ni hacer consulta prenatal porque allá les matan los niños. Sí, así que es bien importante también tener esto en mente, que primero también hay un enorme problema de confianza, pero también hay... Sí, Dani, ¿quieres comentar algo? Sí, esto del presupuesto y los recursos es sumamente importante, no solo porque van dirigidos, por ejemplo, a un aumento en la construcción de infraestructura de salud o a la implementación de esa infraestructura o a contratar más personal, digo, todos estos bienes tangibles que menciona Natalia, ¿no? Sino también porque los programas de salud reproductiva tienen toda una serie de enfoque de derechos, ¿no? Y se necesitan recursos económicos para poder hacer capacitación, encuentros, talleres, sensibilización, este encuentro de las dos miradas, paradigmas en relación a la atención de salud o lo que se entiende por salud, ¿no? En este país absolutamente multicultural, y eso se requieren de recursos financieros. Y entonces hay dos asuntos de extrema gravedad. Uno, el que se vayan los recursos por el Seguro Popular implica que es concentrado en estos bienes tangibles, que además hay un enorme rezago, ¿no? Entonces ya, ahí hay toda una serie de dificultades por la opacidad, porque hipotéticamente van solo para la población afiliada y queda toda una serie de población fuera de esto, del Seguro Popular. Lo otro es porque se desdibuja absolutamente los programas, porque los programas no tienen recursos. Los programas de salud reproductiva y la mayoría de los programas operados por la Secretaría de Salud lo que tienen son recursos para el ámbito federal, para operar, para sensibilizar, pero dentro de lo que sus posibilidades dan. Pero en las entidades federativas no hay recursos específicamente dirigidos a los programas. Entonces, tanto los bienes tangibles, por llamar de una manera, como todo lo que tiene que ver con el enfoque de derecho a la salud, multiculturalidad, se pierden, no tienen recursos para poder incentivarlos, darle cuerpo, empujarlos, ¿no? Entonces, y además el tercer gran problema es que en un contexto de crisis en el actual y que se va a profundizar aún más en el 2010, para todas las personas que son pobres o que son de clase media, con serios problemas económicos, el moverse para acceder a los servicios de salud implica un gasto de suma importancia para su familia, porque la gente se ve en el entorno familiar, no se ve de manera individual. Entonces, si yo me tengo que atender de un parto o ir a la consulta prenatal y eso me significa tanto dinero que implica dejar de comprar comida, yo no voy al servicio de salud y opto por la comida. O sea, está clarísimo, la encuesta nacional de ingresos desarrollada por INEGI que se acaba de publicar da cuenta de que el gasto se concentra en alimentación. Mientras más pobre es el grupo social, más se concentra en alimentación. Entonces el contexto es realmente de urgencia. Y en esto que señalaba José María de la discusión del presupuesto, se tiene que abordar desde esta perspectiva, de la urgencia de la crisis económica que va a tener un serio efecto en empeorar las condiciones de salud, sobre todo en los más pobres. Sí, creo que es muy importante justamente recordar este contexto de pobreza, porque pues, en contexto de crisis son estas personas que están las primeras que se ven afectadas, ¿no? Así que es muy importante que el gobierno les tome en cuenta. Sí, bueno, yo diría todos los actores políticos, ¿no? El ámbito ejecutivo, el poder legislativo, donde ahora está concentrada la discusión del presupuesto, que no sea una mirada estrecha, pequeña, sino que realmente sea un abordaje considerando este factor de crisis y considerando el aumento en el número de pobres en el país y en las condiciones de rezago en las necesidades básicas. Más de la mitad de la población tiene serios problemas. O sea, estamos hablando más de la mitad de la población de todo el país tiene profundos problemas para poder abastecerse de las cubrir sus necesidades más básicas, más primarias. Ese es el contexto actual de la discusión del presupuesto 2010. Y el otro actor importantísimo son los gobernadores y la gobernadora, ¿no? Entonces, que también juegan un papel relevante en la discusión del presupuesto. Entonces yo llamaría a esos tres tomado esa decisión, que tuviera la sensibilidad que el país está requiriendo en este momento, pensando en estas condiciones que van a afectar, y un espacio sumamente sensible es la salud reproductiva, y aún más sensible en las niñas, en las adolescentes y en las mujeres adultas. Ahí se va a concentrar, va a golpear de sobremanera esta condición de crisis. Sí, y además creo que lo que nos compares, ¿no?, que el nivel de muerte materna hubo ya aumentos, así que eso nos puede hacer pensar que el próximo año, que lo peor está por venir, ¿no? Lamentablemente sí, hubo un aumento del año el año recién pasado en relación al 2007. El año 2008 murieron 1.115 mujeres por causas que existe todo el conocimiento científico, cultural, social, para atenderlas, para que prácticamente no hubiera muerto mujer alguna. Evidentemente golpea la crisis que se venía armando, y en 2008 tuvimos un aumento en relación al 2007 de un 1.4, pero bueno, eso no nos dice. Lo que nos dice es que son, no nos dice mucho, ¿no? Pero sí nos dice mucho que son 1.115 mujeres registradas. Se sabe que hay subregistro concentrada en estas poblaciones pobres, indígenas y urbanos marginales. Chiapas, Guerrero, Oaxaca, en zonas de Veracruz, de Hidalgo y del Estado de México, que se gasta un dineral enorme en la imagen pública de su actual gobernador cuando tiene unos indicadores de salud pésimos, incluido el de mortalidad materna. Si ya se está terminando este programa, ¿quieren hacer un último comentario, Natalia? No, pues agradecer el espacio y pues sí hacer un llamado a esos tomadores de decisión, que en sus manos está el presupuesto de salud para mujeres, y que vayan a la marcha. ¿Daniela? Sí, todos hoy día a la marcha. Todas y todos vamos a la marcha hoy día a las 4, desde el Monumento a la Madre hasta el Hemiciclo a Juárez, porque nosotras somos las únicas que podemos decidir sobre nuestro cuerpo. Perfecto, así que a las 4 se les esperamos, ¿no?, en el Monumento a la Madre. Y ya se está terminando Espacio Abierto, y este programa no hubiera sido posible sin el apoyo y el trabajo de todo el equipo del INEF. Así que gracias a Patricia Montaños, Carlos Aguilar, a Javier Sánchez, a Víctor Hugo Hernández y a Daniel Tums y Karen Pérez, a que nos ayudan. Por cierto, también muchas gracias a ustedes que nos escuchan en el 660 de termina este proyecto, y Fula regresa el aire en 2 semanas. Hasta luego. Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Llevamos 10 años impulsando la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información, los derechos humanos y la democracia participativa. Escúchanos cada 2 lunes en Espacio Abierto de 10 a 11 de la mañana y entérate de lo que hace la sociedad civil para fortalecer la democracia mexicana. Espacio Abierto, un foro de análisis. Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos. De crítica. Que haya más diversificación, que haya más diversidad. De propuesta. Y agradezco mucho al INEF que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos. Con sentido especial. Espacio Abierto. Este programa fue una producción de Radio Ciudadana. Radio Ciudadana 670 transmite con 50.000 watts de potencia desde el primer piso de la torre de radiodifusora. Mayorazgo 83, Colonia Joco, Delegación Benito Juárez. Código postal 03330. Radio Ciudadana te escucha, te acompaña, te informa. Radio Pública en su máxima expresión. Instituto Mexicano de la Radio.